salir. Que irse ni qué demonios, si los bueyes ya no jalan. De este pantano no salgo, ni siquiera hasta mañana. Yeah.